Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso de Luis Beltrán y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Carlos Aguirre es un pianista y compositor argentino en el ámbito de la música popular de su país y Latinoamérica. Realizó estudios formales de piano en la ciudad de Paraná con la profesora Graciela Reca. Compartió y comparte proyectos artísticos con notables artistas como Luis Salinas, Lucho González, Quique Sinesi, Francesca Angarola, Juan Falú, Silvia Iriondo y Jorge van der Mole, entre otros. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Corillaña, que Carlos Aguirre publicó en 2012. Sentado en los balcones de un peñasco, perdido en el vaivén de la marea, un vuelo de gaviotas le revela la vasta inmensidad que lo rodea, y así es como se acuerda de su amada. Así desde la orilla de la espera, rumores de las olas lo adormecen, trayéndole unos duendes embusteros que cuentan de febriles lejanías que rugen en trabuco naranjeros. Y así es como enloquece de distancia, así en alta mar con su recuerdo. Antiguas barcarolas le acompañan, cobrizos despertares marineros, a veces son maderos los que suenan, trepando por el fresco del silencio. Thank you. de pronto una sala de efervescencia, lo espuma con su lengua atormentada, del verde ensueño de algas lo recoge, volviéndolo a su puerto y sus amarras. Y así es como regresa su conciencia, a salvo de naufragios y emboscadas. El mar ahora es quien mira al navegante bajarse de su barco imaginario, guardarlo entre los pliegues de la arena, marcharse con el peso de los años. Y así es como curioso se derrama, así es como amanece solitario. Qué fuertes son los vientos del deseo, si engordan el velamen del vacío. Qué intensas son las ganas del que espera, si pueden transformarse en un navío. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Corillaña, que Carlos Aguirre publicó en 2012. Se ha formado un casamiento cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. De la negra con el negro amanecieron. Pedro del barro más negro. Que le dieran a la negra su modelo aquí del cerro. Ah, ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro un cajón, cajón pintado de negro. Prendieron ni una vela. Ay, qué velorio más negro. En algún punto de su trayectoria, Carlos Aguirre se vinculó con la canción a través de su trabajo como arreglador de producciones de cantantes argentinos, peruanos y chilenos. De esta relación con la música cantada y aspectos de la literatura surgen obras con textos propios y otras con versos de poetas argentinos. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. En todos los casos, digamos, en que voy a componer o que estoy componiendo, no tengo necesariamente claro qué es de qué estoy hablando. Lo voy descubriendo en el camino, ¿no? Pero generalmente tiene que ver con preocupaciones mías, digamos, ¿no?

Carlos Aguirre ha compuesto una serie de piezas para piano en base a ritmos y formas argentinas y latinoamericanas. También compuso la suite Escenas Paranaenses para guitarra, orquesta de cuerda, percusión y flauta, interpretada por el guitarrista Eduardo Isaac y diferentes orquestas en distintos escenarios del país. Se fue hasta el borde del río a ver si el agua le hablaba, pero ella no más corría con solo un silencio de agua. Se puso a mirar el brillo que hace temblar cuando pasa de la hondura luminosa de la noche reflejada, y le pidió que le enseñe a resplandecer mientras anda, copiando la luz del cielo hondo en la corriente mansa. El sauce reclinado sobre el agua, ese verdor del cielo que respira, y el junco que estremece la corriente, y el hombre como un junco que los mira. El río corretea silencioso y como un ardor te hará entre las mieles, cruza el aire y se instala misterioso en la mínima pluma de Juan. En la mínima pluma de Juanel. Se fue hasta el borde del río a ver si el agua le hablaba, pero ella no más corría con solo un silencio de agua. Se fue hasta el borde del se río. Fue hasta el borde. Se fue hasta el borde del río. Se thank you. Y después me pasa también como que yo compongo muchas cosas instrumentales, ¿no? Que a veces no tienen como una explicación de, bueno, están hechas por tal cosa, o sino simplemente fueron como una... un sentir de algún momento, una cosa que a veces que es tan interna de uno, que uno mismo no sabe, digamos, por qué se originó o lo que fuera. Y como vos decís, quiso salir. Eso está, me encantó la imagen esa. Y no, es como que no me preocupo tanto de encontrar la razón por la cual quiso salir o de qué está queriendo hablar, digamos. Siento que igual son como sanaciones que uno hace cada vez que compone, ¿no? Como que uno es una especie de arqueólogo de sí mismo, ¿no? En el sentido como que si corriera un poquito la tierrita y aflora una cosa que estaba metida abajo, ¿no? Y uno va encontrándose así. Pero ese encontrar no es una cosa que desde la conciencia esa que uno imagina de poder pintar, decir con palabras eso que está encontrando, ¿no? Y que uno no lo puede a veces decodificar con tanta claridad. Pero sí hay como una necesidad de la expresión, ¿no? De canalizar cosas de uno, o incluso canalizar cosas que tal vez están... Tal vez parece como medio arrogante eso, pero digo, uno también es como una antena de cosas que están pasando, de que pasan... Y si uno va a trabajar... Porque siento que en realidad la antena esa es una decisión de ser antena y es un trabajo que uno hace para que esa antena pesque algo de lo que está pasando alrededor. O sea, como que uno está trabajando hacia su propia sensibilidad, digamos, qué es lo que es capaz uno de ver y no ver, qué es lo que es capaz de traducir de lo que está viendo. No sé, yo como, por ejemplo, tengo como mucha... Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Corillaña, que Carlos Aguirre publicó en 2012. Ra-ra-ra-ra-ye, ra-ra-ra-ra-ye, ah-ye. En 2010, tras múltiples experiencias musicales, Carlos Aguirre realizó su primer viaje a Japón y China. En el mercado japonés se editaron dos de sus producciones discográficas, Crema, Carlos Aguirre Grupo, y Orillaña, Carlos Aguirre, lo que le permitió concretar una gira por 9 ciudades japonesas junto al guitarrista Kike Sinesi en 2012. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. La aparición de su disco Orillaña, editado en 2012, Aguirre encara nuevos proyectos artísticos, entre ellos, un espacio para su trabajo solista. Así surgió un repertorio de canciones del litoral, donde confluyen composiciones propias con arreglos sobre obras de autores referenciales de esa región sudamericana. Con esta propuesta, recupera la figura del solista y asume su condición de compositor, arreglador e instrumentista, en un diálogo intimista con piano y guitarra. No sé, yo como, por ejemplo, tengo como mucha preocupación por profundizar mi ojo, digamos, mi mirada, ¿sí? Porque yo siento que lo que yo no soy capaz de ver, no lo puedo traducir. Y en este mismo paisaje hay muchas cosas que el paisaje de alguna manera te dice, pero uno tiene que estar... O que esperan ser vistas. Sí. Hay cosas que están como en tus narices y no las ves, ¿no? Y muchas veces, como que el artista supone que porque está en un ámbito de sensibilidad, sensible, digamos, es una persona sensible. Uh-huh. Y a veces es sensible a los sonidos, por ejemplo, pero no a situaciones que pasan en la calle. Total. Es decir, entonces como que para mí no hay garantía de que porque uno esté en el arte va a ser una persona sensible, digamos, sí. ¿No? Puede ser un cromañón así, sí. En todo lo demás, y de repente en el arte de combinar los sonidos es como una profesión. Sí. De metal puedo de mi pie. Carlos Aguirre es considerado uno de los creadores más originales de la actual música argentina de raíz folclórica. Sus composiciones abarcan desde la canción hasta la música instrumental, con recursos provenientes de músicas populares como el jazz y los sonidos de Latinoamérica. Él es el mascarón de proa de toda una nueva generación de músicos del litoral, que están tensando y llevando la canción del lugar a lugares nuevos y maravillosos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Corizaña, que Carlos Aguirre publicó en 2012. Al puerto lo lava el río, de chatarra se llenó el puerto mío, de imposible se llenó nuestro destino, de chatarra se llenó el puerto mío, de ilusiones se llenó nuestro destino. Destino. un barco que quiere andar. Quiere andar. Ellos no están hechos para esperar. Pa, pa, para, llenan sus bodegas y a navegar. A navegar, a navegar. Un puerto es un alma que quiere amar. Quiere amar. Ellas no están hechas para esperar. Se abren, se buscan, se quieren más. Se quieren más, se quieren más. Thank you.